costumbres, caníbales, imaginación para la vida, por una alimentación sin sangre, de un mundo sin abusos hacia el resto de los animales, de un mundo sin abusos hacia el resto de los animales. Aunque andemos estirados y con dedos en las manos, yo no veo tu superioridad. Aunque seas muy ferviente, si lo piensas fríamente, ¿de qué sirve tanta muerte? Si hay otra manera, si lo intentas, si lo pruebas, les merecerá la pena. ¿Cómo puedes ser capaz de hablar de la libertad y en el fondo ser tan egoísta? De un mundo sin abusos hacia el resto de los animales, de un mundo sin abusos hacia el resto de los animales, de un mundo sin abusos hacia el resto de los animales, de un mundo sin abusos hacia el resto de los animales. La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Sí! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Bueno, hoy es lunes 16 de abril, otra edición de Rebelión Animal. Estamos acá, vamos a estar con bastantes cosas. Sonaba antes de la cortina Regocijo en el Fango, con Un Mundo Sin Abusos, y ahora estaba la cortina que era aparte de la película Rebelión en la Granja, y bueno, sacaba un tema de Estigia. Encontré varios retazos, varios pedazos de noticias que tienen que ver con directamente o indirectamente con los animales. Bueno, voy a estar leyendo eso, también alguna actividad que va a haber esta semana. Y bueno, en los 20 años de la radio se hizo un taller el día sábado en el Casal de Jóvenes de Roquetas, y bueno, estuvo el taller teórico, después hubo un comedor vegano, un taller práctico, y ayer domingo en el mismo casal tocaron tres bandas: Cúter, El Ataque a la Basura Radioactiva, y luego tocó Vergogne de Francia, no sé, una especie de emo, podría decir que está bastante bueno, que van a estar tocando este martes en Crowbar, que queda con el metro de Torraza. Y bueno, otras actividades que tienen que ver con los 20 años de la radio: este jueves el programa Rebelde Sin Sombra presenta una actuación y un senador vegano también en el Casal, que queda en Vidal y Wash 16, el metro es de la línea amarilla, Vía Julia, y la ayuda es de 5 euros. Este sábado 21 va a haber un taller de podcast a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde un comedor vegano, a las 5 de la tarde emisión por internet, streaming, automatización con Shabata, y a las 7 de la tarde una charla, podría decirse, para compartir experiencias acerca del mundo de las radios libres. También va a ser en el Casal Joven de Roquetas. Y bueno, y el domingo el tan esperado torneo de fútbol de la Liga de Radio, una cosa así. Y bueno, va a haber eso va a ser en las pistas de Vía Favencia, en la línea de metro Cañeles. Y bueno, y el 27 de abril, el viernes, va a haber un concierto con el Sobrino del Diablo, Tóxicas, mal ejemplo. Y eso va a ser en el Ateneo Popular de Nuevo Barris, que queda en Porligat 11 y también en Metro de Vía Julia. Y bueno, el sábado 18 ya, como quien dice, cerrando los 20 años de cumpleaños, de festejos, digamos, de la radio, va a haber en el COP Alta Tensión, que queda en el Prat de Llobregat. Van a haber varias bandas, bueno, a partir de las 21 horas y la entrada son 4 euros. Pero antes, me olvidaba, a las 5 de la tarde va a haber cinema sobre radios libres, también en el Casal de Roquetes. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con la radio. Y bueno, voy a leer algo, por ejemplo, acá que encontré en un diario que dice, es bastante corta la noticia, digamos, dice, lograron, a todo espectáculo esto, ¿no? Lograron reimplantarle esta mano. La parte del brazo que el cocodrilo se quedó en sus fauces pudo serle reimplantada con éxito al veterinario al que pertenecía, tras una delicada operación en la que hubo que conectar músculos, nervios y vasos capilares. Y es una foto de un cocodrilo con, bueno, más del antebrazo y la mano del veterinario. Que el título es Milagro y Drama en el Zoológico. Habría que ver para quién es también el drama, ¿no? Dice, ataque de un cocodrilo a su veterinario. Todo sucedió tan rápido que a Chen Po Shu no le dio tiempo a reaccionar. Este veterinario taiwanés de 38 años, trabajador de un zoológico de Taiwán, ha estado a punto de quedarse sin parte de su brazo, atrapado por las fauces de un cocodrilo. Ocurrió cuando Chen trataba de recuperar una ampolla tranquilizante que le habían inyectado el animal, pensando que este aún estaba sedado, cuando el cocodrilo reaccionó bruscamente y le arrancó el brazo de un bocado. La policía le mató a tiros y pudieron recuperar el miembro que le fue implantado ayer con éxito. Y después otra noticia de este tenor, dice, una mujer muere atacada por una osa hormiguero. Dice, el ataque se produjo el martes en un zoológico de Argentina. La joven cuidadora de 20 años fue atacada por el animal, al parecer en celo, y no pudo superar las heridas. Y bueno, esto salió en diarios ahí, que uno los coge gratuitos. Y bueno, no sé, como que el animal es el culpable, pero bueno, cuán culpable es cuando vive entre rejas, ¿no? E incluso tampoco ha cometido delito, ¿no? No sé, no lo logro entender mucho todavía eso. Después tengo un par más acá, que voy a leer otra, después vamos a estar escuchando algo. Dice, la matanza de focas en Canadá. Esto salió en él, no sé, el lector dice esto, lo recogí de por ahí. Dice, la carta del director. Dice, la matanza de focas en Canadá. Vuelve la matanza de focas en Canadá. 325.000 focas son asesinadas a golpes año tras año en el Golfo de San Lorenzo ante la indiferencia del resto de países. Justificar la matanza de focas a garrotazos porque es costumbre es como aprobar el mantenimiento de costumbres como la crucifixión, lapidación o la quema de brujas. Yo agregaría el comer carne también y tomar leche, huevos, etcétera, etcétera. Algunos países han prohibido la comercialización de las pieles de foca. ¿Y España? ¿Qué va a hacer al respecto? Pregunta una lectora de este diario. Y el director le contesta esto. La matanza de focas en Canadá es una salvajada, pero el caso incide directamente en cómo es esta sociedad y cómo actúa. ¿Cuántos millones de pollos, cerdos o terneras matamos cada año para abastecernos de alimentos de primera necesidad? La matanza de focas es mucho menor, pero es salvaje y sobre todo visible. Prestar atención a eso que dice que es visible. Nos horroriza ver cómo clavan martillos de púa sobre las cabezas de esos animales tan bellos, simpáticos e indefensos. En Canadá dicen que han de matarlas porque esquilman los fondos marinos y se comen los peces. Bueno, que van a comer las focas y hielo. Es medio raro lo que dice este tipo. La cifra de 325.000 focas anuales puede parecer baja para las autoridades canadienses, pero las imágenes son tan tremendas que una y otra vez no hay más remedio que exigir que detengan esta carnicería. El otro drama es que a través de las focas vemos la realidad de nuestro ciclo vital, y eso es lo descorazonador. Bueno, la verdad que se ve que es dueño o director de un diario, pero no se entera que se puede vivir sin tener que hacer carnicerías, ¿no? Algo acá que dice que las focas son bellas, simpáticas e indefensas. Y las vacas, los cerdos, pollos deben ser feos, quizá, antipáticos y se pueden defender ante la mano humana. No sé, algo, una sin razón, un sinsentido que tiene que ver con el especismo de preferencia. Como cuando la gente dice, ay, qué lindo perrito, pero bueno, mientras está comiéndose un pedazo chico o grande de una vaca por ahí. Pero bueno, esto tiene que ver, más que nada lo ponía, lo hago la lectura porque me parece interesante toda esa enajenación que hay y lo que dice la persona acá, que es una salvajada que es visible. Bueno, si se hiciera visible, digamos, como dijo o escribió Tolstoy, que si los mataderos fueran, no, McCartney, no sé quién lo dijo, bueno, no importa, que si los mataderos fueran de cristal o tuvieran cristales, la gente, la mayoría de la gente sería vegetariana. Bueno, si los lugares donde también ordeñan a las vacas tuvieran cristales, lo más seguro que la gente tampoco tomara leche, o bueno, si se puede aplicar a las granjas de pollos también. Vamos a escuchar una banda que es de Argentina, que no sé, parece que se volvió a juntar, algo así. Esto que tienen muchas bandas, no sé si de hardcore o qué, que llega un tiempo y se separan, después se reúnen. Pero bueno, no es una banda que digamos haga mucho por los animales, porque creo que más que tocar no lo hacen, pero bueno. Un tema que se llama Resistir, y bueno, tiene que ver con el resistirse a consumir determinadas cosas que este sistema nos casi obliga, digamos, a consumir. Entonces, Resistir, vieja escuela. Bueno, sonaba ahí Vieja Escuela con Resistir. Tengo un texto acá que lo recogí de un concierto que dice Drogas versus Liberación Animal. Y a mí me gustó bastante la postura que tiene, dice así. La liberación animal, como cualquier otra lucha, requiere una coherencia que muchas veces no solemos plantearnos. Está claro que no se puede defender la liberación animal si no se es vegano, porque se caería en un tremendo error al pedir la libertad de los animales y al mismo tiempo comer sus cadáveres. Hasta aquí todo correcto, pero ahora empiezan las complicaciones, ya que se va a tratar un tema tabú, casi sagrado dentro de nuestro, entre comillas, querido movimiento. Porque, ¿sabías que las drogas están probadas en animales? Pues sí, las drogas, tabaco, marihuana, drogas farmacéuticas, junto con la industria armamentista, son las mayores culpables de la experimentación con animales, que además por sus evidentes diferencias genéticas con los humanos, no sirven absolutamente de nada. El tabaco que fumas está causando al año el sufrimiento y la muerte de cientos y cientos de monos a los que se les coloca una especie de mascarilla por la que se les hace tragar horribles cantidades de humo durante horas hasta que sus pulmones y garganta quedan literalmente destrozados. ¿Para qué? Pues para que en la cajetilla que contiene tabaco se pueda seguir poniendo en letras minúsculas la frase de «El tabaco perjudica seriamente la salud». El alcohol tampoco se libra del sufrimiento animal. A monas embarazadas se las suministran grandes dosis de alcohol para comprobar qué tipo de deformidades sufre la cría al nacer. Se sabe perfectamente que el tabaco produce enfermedades pulmonares, respiratorias y de garganta, así como el alcohol, consumido durante el embarazo, crea malformaciones en el feto. Estas pruebas y todas las que se realizan con el resto de drogas se sustenta gracias a que la gente consume esas drogas. Las drogas son totalmente necesarias, afectan tu salud y sirven como forma de control. Dice acá de nuestro movimiento, la solución está en tus manos, ahora te toca elegir a ti, comodidad o coherencia. Yo muchas veces me pongo a pensar cuando gente que está en contra de la vivisección y hace uso del tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad hay imágenes más que claras de eso, hay videos, hay documentales, etcétera, etcétera, relacionado con eso, ¿no? Pero bueno, vivimos de contradicciones, pero el tema creo que está en tener menos contradicciones. De momento que vivimos en un sistema que es totalmente especista, así a saco, bueno, está en nosotros tratar de no estar inmerso o no participar de una forma más directa, pero bueno. Bueno, acá hay algo que dice, ¿te gusta fumar? La verdad detrás del cigarrillo. Mientras fumas un cigarrillo, en los laboratorios financiados por las industrias tabaqueras, están siendo torturados miles de animales. Ejemplos de experimentos con tabaco en animales. Estos incluyen cortar agujeros en gargantas de los beagles, a través de los cuales los perros son forzados a respirar humo de tabaco concentrado durante todo un año. Insertar electrodos en los penes de los perros para comprobar los efectos del tabaquismo en el funcionamiento sexual. Atarles máscaras con correas en la cara a ratas, ratones, monos y forzarles permanentemente a respirar el humo del tabaco. Forzar a perros a estar en ventiladores mecánicos y exponerles crónicamente al humo del tabaco. Inmovilizar a monos rhesus en sillas con dispositivos cerebrales como electrodos o agujas estereotáxicas. Exponerles a nicotina y cafeína para ver cómo la cafeína y la nicotina le afectan a la respiración. Experimento tras experimento intentan probar o desconcertar más aún, desaprobar ratas, ratones, hámster, corderos, perros, gatos, monos y otros animales. Lo que sabían las comunidades médicas sobre los efectos en humanos, por ejemplo, fumar provoca cáncer de pulmón, laringe, lengua, glándulas salivales, boca, estómago y cerviz. Fumar disminuye la resistencia del cuerpo a distintas enfermedades. Además de todo lo nombrado, la nicotina es adictiva. Pero los experimentos continúan, millones de dólares, cientos de miles de vidas animales. Imagina que todo ese dinero hubiera sido utilizado en educación, servicios sanitarios o tratamientos para la drogadicción, madres embarazadas, sin experimentos crueles. Imagina todo lo bueno, dice acá, que se podría hacer. En este momento, las monas preñadas del Oregon Regional Research Center están cautivadas en pequeñas y estériles jaulas de metal para exponer a sus fetos a la nicotina. Formado por el gobierno de Estados Unidos, el experimentador Elliot Spindle afirmó que los efectos deteriorantes del tabaquismo maternal durante el embarazo están demasiado bien establecidos. su estudio de 5 años, durante los que matará a los bebés monos y diseccionará sus pulmones, se financiará con el dinero del contribuyente, dice acá, durante el 2004. O sea que ya pasó. Bueno, después viene algo acá que dice por qué falla la experimentación en animales, y bueno, viene bastantes casos, incluso el de la talidomida. Y teniendo en cuenta esto, bueno, el viernes va a haber en la Facultad de Filosofía, que queda en la calle Monte Alegre, número 6, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, algunas actividades relacionadas con el veganismo, la liberación animal. Y después se va a pasar el vídeo que se llama No Matarás, que bueno, hace una crítica bastante gruesa, bastante clara, a lo que es este la vivisección dentro de los lugares educativos terciarios, como son facultades, universidades. Pero ese cuestionamiento viene incluso desde gente que se ha formado, pero que es científica, con una posición antiespecista, en contra de la vivisección. Está bastante, bastante interesante ese vídeo. Y bueno, quienes puedan pasarse el viernes, va a estar eso ahí, que lo lleva a cabo la gente de Anima Naturalis. Bueno, ahora paro un poco. Vamos a escuchar de un compilado un split que se llama Requiem, Sudamérica Vegan Striders Split. Primero Exterminio, con un tema que se llama Espíritu que no quiebra su voluntad de ser libre. Exterminio son de Colombia, si no me equivoco. Y bueno, si me equivoco, no importa. En realidad, lo que más importa es lo que se lee o lo que se ve sobre los animales. Y bueno, el sol se ve que me ha hecho bastante mal hoy. Bueno, para comunicarse con la radio, el correo electrónico es rbronca@sindominio.net. El teléfono para salir al aire es 93-359-4900. La página para poder escucharlo vía internet, incluso las repeticiones del programa, que son el miércoles de 10 a 11 de la mañana o el sábado de 10 a 11 de la noche, es www.radiobronca.info. Y bueno, va a sonar entonces ahí Exterminio. Bien, sonaba Exterminio ahí, desde Colombia. Y y bueno, tengo otro artículo, que esto lo saqué de La Vanguardia, y dice acá, tiene que ver con esos artículos de diario, de los medios masivos, que de lo que estábamos hablando, ¿no? Dice, se puede ver cómo la coca apaga el cerebro. Bueno, y acá habla una persona que es un doctor o algo así, dice acá. Tengo 45 años. La edad nos hace menos propensos a la adicción. Nací en Cádiz. Allí se vive bien. Dirijo el laboratorio de neurofarmacología de la Universidad Pompeu y Fabra y mi investigación sobre adicciones es subvencionada por el Instituto de Salud de Estados Unidos. Soy progresista, tengo 2 hijas, quiero enseñarles a decidir por ellas. Y dice acá. Bueno, en una parte que es bastante viene como un subtítulo y dice acá, sin rayas. Llegan a la vanguardia decenas de mensajes y cartas de familiares de cocainómanos sorprendidos por lo cruento de una enfermedad y por la falta de medios para combatirla. Me acerco al laboratorio del doctor Maldonado tras ver su exposición en la obra social para que me explique los cambios que la coca provoca en nuestro cerebro, y percibo en su voz que, tras 25 años de laboratorio, aún se sorprende cuando ve cómo las ratas prefieren morir por la coca que vivir sin ella. La cocaína es una trampa formidable frente a la que aún tenemos la guardia muy baja. Pero también, añade Maldonado, que en una sociedad justa y solidaria y con el apoyo de quienes lo quieren, el adicto puede dejar de ser un ratón y aprender a vivir sin rayas. Bueno, yo tengo ganas de leerlo, lo que dice acá. Dice así: el placer es la causa. Sin placer no habría esfuerzo por comer o reproducirnos y nos habríamos extinguido como especie. Por eso nuestros circuitos del placer están preparados para esa gratificación del sexo o la comida tras el esfuerzo. Y si tomamos droga, les hacemos trampa, dice acá el periodista. La droga golpea con un martillo, sin intermediarios, los centros del placer, y así deforma para siempre la configuración original de nuestros circuitos. Por una copita, un porrito, un cigarrín, cuando se convierten en adicciones, la modificación es irreversible. Un exfumador, exbebedor o excocainómano no volverá jamás a tener sus circuitos del placer tal como eran antes de ser adicto. Por eso siempre tendrá ganas de fumar. Tendrá que aprender a vivir con su adicción y aún tendrá ganas de fumar cuando esté estresado y pase por su bar favorito. No es lo mismo un cigarro que la coca. No es la misma sustancia ni la misma intensidad, desde luego, pero el mecanismo adictivo es el mismo. La sanidad de Estados Unidos subvenciona mi investigación sobre la nicotina, pero investigando el tabaco hemos descubierto cómo funcionan otras adicciones. Explíquemelo. Todas las drogas tienen un efecto sobre el refuerzo de curva en campana. Recuerdo mi primer pitillo. Me dio asco. Todo esto lo dice el periodista y otras cosas, obviamente, el entrevistado. Porque en primera dosis, además de sobre el circuito del placer, las drogas actúan sobre otros mecanismos que desencadenan reacciones de aversión. Pero en las siguientes, el cuerpo se habitúa y las neutraliza. Y cada vez sabe mejor. Es ahí donde comienza la línea de ascenso de la curva de la campana. A más dosis, más placer. ¿Hasta que te pasas? Hay una dosis máxima, un placer máximo, y después a más dosis la curva desciende, y aunque la aumentes, disminuye el placer. Efecto paradójico. Después necesitarás más dosis para lograr el mismo efecto. Y ya no puedes prescindir, eres un adicto. Somos adictos el día que ya no consumimos por el placer que nos da tomar la droga, sino solo para evitar los efectos desagradables de no tomarla. ¿Nos damos cuenta? Negamos la evidencia. El adicto es un enfermo y es el último en enterarse. ¿Por qué solo algunos acaban siéndolo? Porque te conviertes en adicto cuando concurren tres vectores de propensión. Tu personalidad, ahí pesa lo heredado y adquirido, desde la genética hasta la educación y los valores, y también la edad. ¿A más edad, menos propensión? La edad, y sobre todo la edad en que tomaste tu primer dosis, es el principal factor al definir el pronóstico de la adicción. La madurez te hace menos vulnerable. Por eso, aunque a ti una dosis no te haga adicto, al menor que te imita sí puede hacerla adicto. Un segundo factor es el entorno social. Si eres pobre, te enganchas más. La anomia y falta de integración te hacen más propenso a la adicción. Recuerde cómo el alcohol casi acaba con los indios. El agua de fuego los abrazó. Pero no fue solo porque tuvieran una predisposición genética a la adicción alcohólica, sino también porque vivían marginados. Bueno, los hacían vivir marginados, diría yo. Sin autoestima es fácil dejarse llevar. Y al contrario, recuerde cómo los marines heroinómanos de Vietnam se desenganchaban sin ningún tratamiento cuando volvían a casa con sus familias. Juntos somos más fuertes, dice acá el periodista. Y el tercer vector adictivo es la sustancia en sí. Pero aunque hay unas drogas más poderosas que otras, los mecanismos adictivos son los mismos. ¿Puede hacerme un test de propensión? Imposible. Igual que no se puede cuantificar de forma exacta el placer. Por eso tomar una droga que usted no conoce es jugar a la ruleta rusa. No sabe cómo le va a afectar ni si es usted más o menos propenso. Pero los animales también se drogan, dice el periodista acá, o pseudo periodista o algo. Por supuesto, le contestan. Una de las experiencias que me estremecen es ver cómo se pone la rata cuando intuye la proximidad de la cocaína. Salta de impaciencia, intenta morderte. Animalito, dice acá el periodista también. Antes de que la conecte, ya se lanza a apretar compulsivamente la palanca que sabe que le proporcionará una descarga de cocaína. Puedes intentar desviar su atención con una pareja dispuesta al sexo o comida o bebida, pero nada. Prefiere seguir dándole una y otra vez a la palanquita hasta morir. Y nosotros al cabo somos primates. en principio racionales, pero mucho menos que cuando somos adictos. Y ahora les explicaré lo que con las nuevas técnicas de imagen se ha observado que hace la adicción a la cocaína con nuestro cerebro. Adelante. El circuito del placer está en la base del cerebro, en la estructura subcortical que ya tenían nuestros antepasados reptiles y donde aún residen nuestros instintos y el control de determinadas funciones vitales. Lo hemos ido sofisticando. Y así en el córtex que lo recubre residen nuestras funciones superiores, capaces de controlar nuestros instintos y dictar nuestra conducta. Pues bien, en el cerebro de un cocainómano se puede observar cómo el córtex está metabólicamente apagado. Así que en el adicto manda el instinto. La voluntad en el cocainómano está abolida. El circuito del placer domina su conducta. Lo he visto en animales y hubiera preferido no tener que verlo en los humanos. Bueno, algo que apesta bastante como desde la ciencia. Acá dice que se estremece con esas experiencias que él mismo practica con ratas, ratones, ¿no? Pero que, bueno, que en los humanos no le hubiera gustado ver, pero hay gente que se engancha. Bueno, hay veces que tiene que ver obviamente el entorno social, el grupo donde uno se mueva, etcétera, etcétera. Pero los animales no tienen nada que ver en eso. Y como desde el ámbito, digamos, desde un periódico sumamente masivo, no se le hace, digamos, unas preguntas de corte ético, ¿no? Es solamente, digamos, una especie de, no digo informar, sino decir algo, solo por decirlo, no cuestionarlo en ningún momento, y bueno, como que los animales están ahí para ser usados, es lo que al menos saco, digamos, en, no sé si en limpio, porque es bastante sucio ese artículo, por decirlo de una forma. Pero bien. La cosa sigue, bueno, sigue Rebelión Animal. Estamos en Radio Bronca, en el 104.5 FM. Quienes quieran escribir vía postal, es el apartado de correos 25102. El código postal es 08080, Barcelona, España. Y bueno, a la gente que se ha comunicado de otros lugares como Zaragoza, Lleida, bueno, Argentina, Uruguay, Brasil, que han estado escuchando el programa. De Estados Unidos también, gente que tenía ansias en escucharlo. Bueno, va a estar esto puede sonar también diferido con diferencias horarias a través de lo que es internet. Vamos a escuchar un par de temas de Animalista. No es la primera vez ni tampoco va a ser la última. Y bueno, vamos a escuchar varios temas desde un tema que se llama ¿Estás ahí? Y bien, suena entonces Animalista. Estás ahí. Con tus manos deshuesas y vacas muertas las comes con gran placer, y chanchitos despellejas por su jamón. Ya la la la la la la. Mascota nunca la podrías comer. ¿Qué diferencia ves con lo demás? Si en este mundo todos sufrimos igual. Si en este mundo todos sufrimos igual. Si en este mundo todos sufrimos igual. Si en este mundo todos sufrimos igual. La la la la la la la. Sí, la verdad que sí, en este mundo todos sufrimos igual. Tengo un artículo acá que lo estoy chequeando en... Bueno, es un artículo en la organización que se llama Anima, que es de Argentina. El sitio de internet es www.anima.org.ar. Estuve buscando hace tiempo que tenía ganas de leerlo, y bueno, hoy que no digo que tenga menos material para leer, pero bueno, de una autora, digamos, de varios libros, al menos uno que me interesaría leerlo por completo, se llama The Dreaded Comparison, Human and Animal Slavery. La autora es Marjorie Spiegel. Es un libro del año 2000, y bueno, una traducción que hace acá la gente de Anima, que una parte, digamos, de ese libro, y bueno, lo voy a estar leyendo ahí, y dice así. El primer instinto, bueno, primero explico, Dreaded Comparison es como una comparación que hace en el libro sobre la esclavitud tanto humana como animal, pero en este caso enfocado hacia el antiespecismo. Bueno, dice así. El primer instinto que el granjero frustra en todos los animales es el del animal recién nacido que acude a su madre en busca de protección y bienestar, y en algunos casos comida. El pollito sale de la incubadora y nunca ve a una gallina. El ternero que ha de ser engordado para convertirse en carne de ternera o de vaca es separado de la vaca en el momento del nacimiento, o muy poco tiempo después, e incluso el cochinillo es destetado mucho antes ahora de lo que solía ser en el pasado. Los factores que rigen esto son principalmente económicos. Esto lo escribió Ruth Harrison, Máquinas Animales, en el año 1964. Después dice acá una frase de Frederick Douglass, que fue un esclavo que se liberó él mismo. Dice acá, nunca vi a mi madre, conocerla como tal, más de 4 o 5 veces en mi vida, y cada una de estas veces fue de duración muy corta, y por la noche. Ella estaba contratada por un tal señor Stewart, que vivía aproximadamente a 12 millas de mi casa. Viajaba para verme por la noche, haciendo toda esa distancia a pie, tras su jornada de trabajo. Era peón de campo, y un azotamiento es el castigo por no estar en el campo al amanecer. No recuerdo haber visto nunca a mi madre a la luz del día. Eso lo dijo Frederick Douglass en el año 1845. Y bueno, hay un paralelismo bastante grande, ¿no? Pero bueno, sigo leyendo acá. Uno de los aspectos más trágicos de la vida como esclavo resulta de la destrucción de la familia, y en un sentido más amplio, de la estructura social. En la época del comercio de esclavos africanos, era común secuestrar a niños mientras sus padres se encontraban fuera recolectando comida o atendiendo alguna otra tarea. Una vez secuestrados, los niños serían vendidos en la costa. Si sobrevivían al sufrimiento que seguía, terminarían finalmente en una plantación sureña. Así las relaciones con sus familias enteras, familia extendida e inmediata, finalizaban de golpe. La familia nunca volvía a unirse. En Estados Unidos, las familias formadas bajo la institución de la esclavitud estaban sujetas a diferentes prácticas destructivas. Los niños pequeños, escribe un historiador, eran arrancados de los brazos de sus madres poco después de haber dejado de ser amamantados, para ser tenidos como mascotas por parte de señoras sureñas de condición privilegiada. Los esclavos eran llevados a subastas, los niños eran vendidos separados de sus madres, los esposos separados de sus esposas, los amantes subastados en forma separada. Un testigo de una subasta de esclavos de 1853 registró la siguiente conversación con una esclava de 25 años, madre de tres hijos, que iba a ser vendida ese día. Uno de los traficantes le preguntó qué le pasaba en los ojos. Frotándose las lágrimas, ella le contestó: «He estado llorando». «¿Por qué lloras?». «Porque mi hombre quedó atrás y su amo no le permitirá acercarse». «Oh, si yo te compro, te daré un marido mejor, u hombre, como tú lo llamas, que el que tenías. No quiero a nadie mejor ni tendré a ningún otro mientras él viva». «Oh, pero lo tendrás, no obstante, si yo te lo compro». Bueno, eso es lo que un diálogo, digamos, entre una esclava y un futuro comprador, un esclavista, ¿no? Dice, a menudo se observaba que el afecto de los esclavos era más fuerte hacia los blancos que hacia su propia descendencia. Un libro que se llama El negro, el problema del sureño, de 1904. Un asco. Si una esclava daba a luz al mismo tiempo que la dueña de la plantación, debía cuidar al niño o niña blanca en lugar de suyo propio. Bueno, como las relaciones, digamos, sociales y económicas siempre saltan también, ¿no? Solo resta estimar si estas prácticas se empleaban para crear en los negros una sensación de derrota y desesperanza total en un intento por prevenir rebeliones, o si eran empleadas con los mismos simplemente debido a la insensibilidad obtusa de los dueños de esclavos. Parecería que en la mayoría de los casos, la última explicación es cierta, debido a los sentimientos comunes en ese entonces. A los ojos de los propietarios blancos de esclavos, la gente de color eran, entre comillas dice acá, simples animales, que podían sobreponerse pronto a la separación de un hijo u otro ser amado. De hecho, al tratar el tema de las relaciones íntimas entre los negros, los pensadores racistas de antes de la guerra civil negaban la existencia de amor. Sostenían que se trataba simplemente de lujuria animal y atracción animal, las que eran responsables del vínculo íntimo de dos esclavos. Dos ejemplos más de metáforas basadas en el especismo social. Viene acá una foto que dice: terneros que están separados de sus madres tras el nacimiento, atados en sus casillas. La leche de sus madres la consumen los humanos. En forma similar, a la mayoría de la gente en la actualidad le resulta difícil aceptar la idea de que los animales no humanos sientan amor por otro animal, como en el caso de los individuos. Incluso el apareamiento de por vida es descartado por ser considerado instinto. Cualquiera que haya escuchado los lamentos prolongados y doloridos de una vaca y su ternero, que han sido separados, debería haber meditado esto nuevamente, pero parece que suponemos que tan pronto como las señales externas de sufrimiento han desaparecido, también lo han hecho el tormento y el dolor internos. Pero, como sabe cualquier persona que haya sufrido, hago un corte y va a sonar ya este department de ahí. Dolor de garganta mediante. Bye. Bien, sonaba Traidor a mi especie de Justice Department. Y estaba leyendo, sigo leyendo un artículo que aparece, bueno, artículo, una traducción en la página de la organización Anima de Argentina, que el sitio es anima.org.ar, y bueno, un texto basado en un libro de Marjorie Spiegel que habla sobre el paralelismo, digamos, entre la esclavitud animal y humana. Dice acá, como sabe cualquier persona que haya sufrido la muerte de un ser amado o una separación particularmente dolorosa de alguien, el dolor puede continuar mucho tiempo después de que hayamos dejado de llorar o lamentarnos. Y si es cierto que el dolor persiste tan verbal en un animal como en un ser humano, para que la vocalización de la angustia es un comportamiento estándar, ¿quiénes somos para imaginarnos, al hacer hipótesis, a un animal mucho menos verbal, por ejemplo una vaca, para la que la vocalización de la angustia es naturalmente un hecho mucho más raro y que generalmente sufre su dolor en silencio? Todos los días, en numerosas formas, los humanos destruyen las relaciones de otros animales. En medio de la naturaleza, los cazadores deportivos le disparan al azar a parejas de aves acuáticas, algunas de las cuales se aparean de por vida. A menudo, el miembro que sobrevive de la pareja muere de inanición mientras sufre la pérdida. En la matanza anual de focas canadienses, los cazadores han sido filmados manejando a focas bebés que gritaban, como bastones con el fin de atacar a las propias madres de las crías, antes de golpear violentamente a estas últimas sobre el hielo hasta matarlas. Por medio de métodos que a menudo reflejan a aquellos utilizados en el comercio de esclavos humanos, destruimos en forma violenta comunidades de primates a fin de capturar a las crías, para exhibirlas en zoológicos, usarlas en laboratorios o tenerlas en cautiverio como mascotas. La estrategia es matar a las madres y a otros adultos que las protegen, dejando a las crías indefensas, y como mínimo 10 chimpancés mueren por cada cría que sobrevive más de un año en su destino final en el extranjero. Esta no es una actividad nueva del siglo XX. El filósofo y educador del siglo XIX, profesor J. Howard Moore, escribió con empatía acerca de la angustia frenética de una madre mono a medida que trataba sin éxito de defender a su bebé herido y moribundo de un hombre que la mataría pronto a ella también. Moore llegó a la conclusión de que la mayoría de los seres humanos están inclinados a pasar por alto, a la ligera, toda muestra de sentimiento por parte de esos primates. En las instalaciones de cría de los laboratorios, fabricamos, dice acá entre comillas, millones de roedores, como ratones, ratas y conejos cada año, que nacen por cesáreas en jaulas individuales, para brindarle a los científicos animales estériles a los que nunca se les ha permitido tener contacto con otro de su misma especie. Incluso existe un área completa de experimentación psicológica llamada privación materna, en la que los investigadores crean y observan en los animales casos extremos de separación entre madres e hijos y la patología de ese vínculo. A pesar de que se han utilizado muchas especies diferentes de animales en esos estudios, los primates no humanos constituyen la víctima favorita de la curiosidad de los investigadores. De los resultados publicados de uno de tales experimentos se desprende lo siguiente. La separación de las madres mono de sus crías es un hecho sumamente estresante, tanto para la madre como para la cría, como también para todos los demás monos cercanos. La madre reacciona en forma feroz con los que participan de esto y protegen demasía a su cría. Los gritos de la cría pueden oírse en casi todo el edificio. La madre lucha y ataca a los que intentan separarla de la cría. Esta se aferra a la madre y cualquier objeto que pueda agarrar para evitar ser capturada o separada. Una vez que la cría se ha ido, la madre se pasea por la jaula en forma constante. A veces embiste la jaula, la muerde y hace continuos intentos para escapar. La cría emite, de ratos, gritos agudos y casi en forma continua durante el periodo de separación. Continúa acá, terminando el artículo, dice, en la producción de alimentos la tragedia continúa. Los pollitos nunca ven a una gallina. Los cerditos no pasan más que un corto tiempo con la puerca, que se encuentra atada en un establo de metal para asegurar la quema mínima de calorías y el consumo de comida. Las vacas lecheras son inseminadas en forma artificial y por lo tanto privadas de todo contacto con un toro, para tener una larga descendencia de terneros necesarios para estimular la producción de leche, únicamente para que estos les sean arrebatados inmediatamente después del nacimiento. Si el ternero es un macho y no es necesario para la producción de carne, se lo mata inmediatamente. Si es una hembra, puede tener el mismo destino que su madre, vivir en una fábrica de leche, condenada a tener crías que nunca acariciará, con las que nunca correrá por un campo. Dice acá, ¿no piensas en las familias que dejaron detrás, en los vínculos que han roto, en las amistades, uniones y relaciones que se quebraron? Esto tiene que ver con cosas tanto de humanos como de animales. Lo único que, más que nada, le hace una analogía, digamos, a lo último, más que nada con la esclavitud en la que padecen las demás especies animales, aparte de la humana, que también, digamos, la esclavitud, tanto salarial como en otros lugares. En el caso de Brasil, la semana pasada estuve leyendo que habían liberado a varios trabajadores, entre comillas, esclavos en varias zonas de Brasil. O sea que la esclavitud tampoco ha terminado. La propia especie humana sigue siendo esclavista de sus propios, digamos, no sé, prójimos. Pero bueno. Bueno, se continúa haciendo el comedor vegano en el bloque de Santa Eulalia, que queda en la Prestadora 68. El metro por el cual se puede ir es el, obviamente, la parada de la estación de Santa Eulalia, que es la línea 1, y bueno, los sábados a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, va terminando Rebelión Animal por hoy. Decir que se puede escuchar, obviamente, a través de internet, vía el sitio www.radiobroncaconk.info. El correo electrónico de la radio es rbronca@sindominio.net, o el correo, digamos, de Rebelión Animal es xrebelionanimalx@gmail.com. Y bueno, vamos cerrando también con otro tema de Justice Department, pero antes quería leer la letra de Traidor a mi especie, y dice acá: te asustan las palabras que no buscan una simple imitación de la sinceridad para ocultar culpas. Respeto, lo siento, soy un traidor a mi especie. Ser un humano ya no excusa ni es culpa. Ya no miro desde tu punto de vista antropocéntrico. El bien y el mal no son definibles, pero los hechos sí que son juzgables. Para mí, vuestra vida es una vida más. Ser un humano ya no excusa ni es culpa. Bueno, ahora el tema que viene es, vamos a poner Enfermos de la conciencia. Y bueno, fue otro capítulo de Rebelión Animal. Va terminando con Justice Department. Y bueno, la semana que viene tengo un dossier, un informe, digamos, que lo ha hecho la gente de Allium, o los que han editado también este último reducto, que bueno, llevará, me parece, que quizá dos programas, para no centrarlo solo en esto, que es un texto que se llama Posesión de mascotas, dominación con rostro humano. Y bueno, a mí me gustó bastante este dossier, y bueno, espero que la gente después, cuando lo vaya a escuchar, así sea también. Y bueno, hasta el lunes que viene. Entonces, esto fue Rebelión Animal. Realidad.